La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Tras la Revolución Rusa de 1917, ningún grupo socialista, ya europeo ya americano, pudo formular sus ideas sin tener en cuenta a Lenin. Lenin se había convertido en ese momento, justo en ese año, tras triunfar en la Revolución de Octubre, en el personaje central del socialismo mundial, universal. Y a su hijo predilecto, que era el leninismo, porque Lenin hizo una interpretación peculiar de la herencia de Carlos Marx. Bien, Lenin estaba convencido de tres pilares básicos. Uno, que la revolución tenía que ser violenta. Esto era fundamental. No iba a haber una transición pacífica hacia el socialismo. Dos, que una vez hecha había que atravesar dos etapas históricas. La primera sería la llamada fase socialista, que estaba caracterizada por la dictadura del proletariado, y la segunda sería ya la fase comunista propiamente dicha. Bien. Y tres y última, la revolución, no podía subsistir solo en Rusia. Tenía que exportarse, internacionalizarse. Es decir, la revolución rusa había sido el chispazo que había dado lugar a la revolución mundial que se extendería primero por toda Europa y luego por el resto del mundo a lo largo, Lenin era muy optimista, de la siguiente década, como fruto de las penurias de la guerra y de la necesidad de los europeos primero y los americanos después de emanciparse del capitalismo, porque tenía, bueno, sus contradicciones internas. Básicamente estaba aplicando el manualillo marxista que había sido escrito pues poco menos que en un gabinete de Londres, sin contacto ninguno con la realidad. Pero para eso era necesario crear una organización que organizase y que armonizase todos los esfuerzos revolucionarios que iban a ser mucho en la década que se abría, la década de 1920. Lo fundamental es que esa organización siguiese las pautas marcadas desde Moscú por el propio Lenin. Simple. Ya había una organización que había fracasado, mejor dicho, a esas alturas había desaparecido, que era la Segunda Internacional Socialista. Había desaparecido antes de la guerra. De hecho, había desaparecido víctima de la guerra, que había no destruido, pero sí desmontado el movimiento obrero. No sé si conocéis algo de la Primera Guerra Mundial, de las peleas que hubo al principio entre los socialistas. Unos decían, no, los obreros tienen que anteponer su conciencia de clase a su pasaporte. Y otros decían, no, lo principal es la nación y luego ya viene el socialismo. Al final resultó que efectivamente los obreros se antepusieron el pasaporte, antepusieron la nación, y el movimiento obrero, que había tomado muchísima fuerza en la década de 1890, en la primera década del siglo XX, pues quedó muy deslavazado. A Lenin la idea de la Internacional le interesaba mucho. Él estaba especialmente obsesionado con esa idea. Era uno de sus temas favoritos de conversación y a la hora de escribir. A fin de cuentas, había sido durante muchísimos años un exiliado. Lenin pasó muchísimo tiempo fuera de Rusia. Él a sí mismo se veía como un revolucionario errante. Y eso contaba. Claro. Él tenía una visión del extranjero que no tenían muchos rusos. Más o menos dominaba los idiomas de Europa Occidental, conocía aquellos países en los que había vivido muchas veces. A diferencia de otros revolucionarios de su tiempo, otros revolucionarios rusos que no habían salido de Rusia en su vida, Lenin tenía bastante mundo. Lenin era un hombre de mundo, un hombre viajado, es decir, mundo, o por lo menos tenía bastante Europa. Había viajado bien por el continente, conocía Alemania, conocía Inglaterra, conocía Suiza. En Suiza, de hecho, es donde había vivido, donde había residido durante la Primera Guerra Mundial. La Revolución de Octubre, de hecho, es posible porque el Kaiser alemán, que estaba combatiendo en dos frentes, en el frente occidental combatía contra ingleses y franceses y en el oriental contra los rusos, facilita y financia el traslado de Lenin desde Zúrich, que está en Suiza, cerca de la frontera alemana, hasta Rusia. Le permite y le franquea el paso a través del Reich, de su imperio, con la idea de desestabilizar el imperio de los zares. Bueno, lo que no podrán las armas, pues lo podrá este hombre, este socialista, con el que no simpatizo en absoluto, pero nos hará un favor y es tranquilizarnos el frente oriental. De hecho, tenía Lenin, ya desde tiempos de Suiza, desde tiempos de la guerra, tenía esa intención de refundar la Internacional. Él sabía, era consciente, que la Segunda había fallado, que la Segunda estaba desmontada, y llegó incluso a organizar una conferencia durante los años de la guerra, con la idea de que tan pronto como terminase y tan pronto como ellos se hiciesen con Rusia, era en aquel entonces, claro, el año 1915 era poco menos que un sueño, pero bueno, los revolucionarios siempre han sido soñadores, es decir, siempre piensan que van a conseguirlo, la mayor parte de ellos no lo consiguen, pero aquí sí, cantó la rana y Lenin llegó a hacerse dueño de Rusia. Pues bien, ya desde 1915 estaba con esa idea fija en la cabeza, de que había que reconstruir la Internacional primero y luego directamente refundarla, porque de la Segunda Internacional pocas conclusiones prácticas se podían sacar, más allá de las peleas que hubo en la Segunda Internacional, que fueron muchísimas. Era un centro de debate fundamental. Los estudiosos de la historia del socialismo, de la historia de las ideas, de los movimientos políticos y los movimientos sociales, estudian con detenimiento el fracaso de la Segunda Internacional y por qué fue así, por qué se fue al garete. Se fue al garete en relativamente poco tiempo, en aproximadamente, bueno, poco más de 20 años, ya se había convertido en una organización, en un organismo inoperante. Este de refundar la Internacional era uno de los pocos planes prácticos que tenía cuando llegó al poder. Bueno, cuando llegó al poder, o el poder le llegó a él, porque le llegó realmente de golpe. Realmente los bolcheviques no se esperaban un año antes, unos meses antes, llegar a disponer de todo el poder en la Rusia zarista. No les pasaba ni por la cabeza. La Revolución Rusa, ya le dedicaré una contrahistoria algún día, fue un verdadero cisne negro, en toda regla. Fue algo que nadie había previsto y que dio un cambio radical, dramático, a toda la historia universal a partir de ese momento. Los ecos de la Revolución Rusa todavía hoy, 100 años después, se celebrará el año que viene el centenario, lo seguimos sintiendo. Bien, pues esta de la Internacional era de las pocas ideas prácticas, de contenido práctico que tenía. Otras eran simples esbozos o intuiciones. Lenin era un tipo muy intuitivo. Escribía mucho, estaba siempre elaborando teorías, la mayor parte de ellas no iban a ningún sitio, pero estaba elaborando teorías, interpretando la realidad con, bueno, su navaja suiza, que era para él el marxismo, tanto que al final al marxismo hubo que ponerle un guión y escribir después leninismo. Los partidos comunistas a partir de este momento pasan a ser marxistas leninistas, como lo son hoy en día, los que todavía conservan cierta ortodoxia, ¿no? En el caso de la Internacional, a diferencia de otros temas, él sabía exactamente lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. Y más o menos cuándo. Es decir, ya llega al poder, es ya mismo. Poco después de firmar el Tratado de Brest-Litovsk, que es el primer tratado de paz en la Primera Guerra Mundial, se firma en marzo de 1918, mucho antes de los tratados de Versalles, ya encarga a uno de sus colaboradores, a Yakov Sverdlov, que era en aquel entonces uno de sus lugartenientes, era lugarteniente desde hacía mucho tiempo, pues desde el cisma del año 1902 con el Partido Socialdemócrata de Rusia, pues le encargó a Sverdlov que fuese elaborando un plan para refundar la Internacional. Su idea, se lo habría comentado en infinidad de ocasiones. Sverdlov, a diferencia de Lenin, en lugar de pasar la guerra, y la preguerra, en el extranjero, él había pasado en Siberia, confinado en Siberia por el gobierno de los zares. Era una de las bestias negras de la Ojrana, la policía política de los zares. Bien, lo que hizo Sverdlov es empezar a trabajar, buscar más o menos, inspirarse en lo que había sido la Segunda Internacional y ofrecerle a Lenin un proyecto, que Lenin luego personalizó al máximo, de cómo sería la nueva Internacional, que sería pues una copia del partido bolchevique. Y esta vez, eso sí, tendría el centro en Moscú, su centro neurálgico, y estaría controlada directamente por el partido bolchevique. Sería un partido central, nodal, simple. No estarían, como en la primera y en la segunda Internacional, los partidos a igualdad de condiciones. Aquí habría uno que sería director, que dirigiría el resto y que orientaría al resto. Pues bien, solo un año después de Brest-Litovsk, en marzo del 19, justo un año clavado después, se celebró ya en Moscú el primer congreso de la Tercera Internacional, que rápidamente se la rebautizó como Internacional Comunista o Comintern. Por la palabra Comintern, seguro que la conoceréis bastante más. Comintern no es más que una abreviatura del ruso Komunistchesky Internacional. Es, bueno, el ruso, mi ruso, que no es para tirar cohetes. De hecho, no es para tirar ningún cohete porque no sé absolutamente nada de ruso. Me cuesta hasta leerlo. No sé tampoco leer el alfabeto cirílico y me lo tengo que pasar al alfabeto latino. Bueno, pues Komunistchesky Internacional, de ahí lo de, como no hay quien pronuncie eso, pues pasó a llamarse Comintern. Los rusos eran muy dados prácticamente en todo a hacer, especialmente los bolcheviques, a hacer abreviaturas y a utilizar muchos acrónimos. Cuando hablamos de Checa, pues es una cosa parecida, ¿no? O la NVDKD, lo mismo. Es decir, es un hábito que luego, curiosamente, se lo pegaron a los cubanos. Por eso los cubanos, cuando hablan del Ministerio de Exterior, dicen Minrex y cosas por el estilo. Bien, la Comintern, la tercera internacional, se reunió por primera vez en marzo del 19. Fijaos si estamos hablando de año y pico después de que los bolcheviques llegasen al poder y en plena guerra civil. Fijaos si Lenin tenía urgencia con el tema. Consiguió hacer llegar hasta Moscú a un montón de delegados, a 52 delegados de 34 países distintos. La voluntad expresa de Lenin era partir en dos el movimiento socialista mundial. Él sabía que seguían existiendo en todos los países partidos socialdemócratas o de corte socialdemócrata. Bien, que aunque no estuviesen ya en la Segunda Internacional, porque la Segunda Internacional había quedado desactivada, seguían existiendo como partidos. Y de un modo u otro, más tarde o más temprano, esos partidos se constituirían en una tercera internacional. Lo que hace aquí Lenin es se anticipa a la creación de una tercera internacional socialista y crea la propia, con la idea preconcebida de que hay que romper el movimiento. Es decir, los bolcheviques estaban persuadidos, plenamente persuadidos, de que la socialdemocracia había fracasado. Había fracasado estrepitosamente. Y es más, la veían ya como el origen de muchos de los males del movimiento socialista. Los socialdemócratas eran, por lo tanto, traidores, y así había que tratarlos. La socialdemocracia tenía que desaparecer y transformarse en otra cosa distinta, en algo que se dio en llamar comunismo. La palabra era muy antigua, pero se empieza a utilizar de manera intensiva en este momento, en el año 1919. De ahí que no sea casual, por ejemplo, que el Partido Bolchevique, que se llamaba Partido Socialista Obrero de Rusia, más conocido como Bolchevique, no tardase en renombrarse justo en marzo del 19 como Partido Comunista de Rusia. En aquel entonces todavía no existía la Unión Soviética, pasarían unos años antes de que naciese como tal, y luego como Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, famoso, de nuevo, ahí tenéis otra abreviatura, otro acrónimo en este caso. La idea era no llamarse socialista. Esto es una confusión que nació en este momento, nació hace casi 100 años, entre socialismo y comunismo, que todavía permanece. En principio, socialismo y comunismo son la misma cosa. ¿Qué diferencia hay? Pero claro, necesitaba Lenin cambiar la palabra para diferenciarse. Porque si seguía utilizando la palabra socialista, ¿qué sigue utilizándolo? Luego vemos que, por ejemplo, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba gobernada por el PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. De hecho, cuando Fidel Castro, en nuestros días, dice eso, bueno, lleva 60 años diciendo eso de socialismo o muerte, lo dice desde el Partido Comunista de Cuba, si os fijáis. Sigue manteniendo las dos terminologías, pero Lenin incidió mucho en utilizar el término comunista para diferenciarse, pues, de los socialistas de la época. Este jugar con las palabras era muy de Lenin, era muy propio suyo. Los bolcheviques, por ejemplo, significa, bolchevik en ruso significa, esta me ha salido mejor pronunciada que la anterior, significa mayoritarios frente a los menshevik, que eran los minoritarios. Y los bolcheviques, os aseguro que tenían muy poco de mayoritarios. Pero había que jugar con la palabra y transformar la realidad a través de las palabras. Porque muchas veces escoger la palabra adecuada, en escogerla, reside la clave de un asunto. No lo olvidemos. Lenin, por ejemplo, se empeñó en que la reunión de la Tercera Internacional fuese denominada oficialmente como un Congreso Fundacional. Esto significaba que no era una reconstrucción de la Segunda. Significaba que había desaparecido la Segunda ya, carecía por completo de legitimidad y empezaban de cero. Era literalmente una vuelta a empezar, asumiendo que lo anterior todo lo anterior, todo lo que habían hecho los socialistas anteriormente, estaba equivocado. Los 52 delegados de 34 naciones distintas que se dieron cita en Moscú en aquel mes de marzo de 1919, en el mes de marzo en Moscú hace un frío que pela, es pleno invierno. No es como en latitudes más cálidas como las nuestras, donde en marzo ya empieza a asomar la primavera, especialmente en el sur de España, pues se nota ya mucho, ¿no? Ahí hacía un frío horroroso. Pues bien, eso no obstó para que los bolcheviques, bueno, los comunistas ya se habían cambiado el nombre, paseasen a estos revolucionarios extranjeros, fueron de bastantes países, los paseasen por Moscú y por Petrogrado, que es como todavía se llamaba San Petersburgo, le habían cambiado el nombre, se llamaba Petrogrado y luego pasaría a llamarse Leningrado, pero en vida de Lenin todavía no. Bien, ambas ciudades eran la meca de los revolucionarios de todo el mundo, como os podéis imaginar. Y los bolcheviques, que de tontos no tenían nada, lo sabían a la perfección. Pasearon a los delegados, se los llevaron de turismo revolucionario, pues por todos los santos lugares de la Revolución de Octubre. Ya sabéis, la estación de Finlandia, el Acorazado Aurora, el Palacio de Invierno, etcétera, etcétera. La Academia Smolny y todo esto que habían leído en sus países de origen a través de las crónicas de prensa en muchos casos y que los habían imaginado. Es como, pues, qué sé yo, llevar a un católico a Roma, ¿no? O un musulmán a la Meca. Para ellos era ver casi su sueño hecho realidad. La idea era reblandecerles emocionalmente y lo consiguieron, lo reblandecieron a todos. Todo revolucionario, a fin de cuentas, no deja de ser un romántico. Es así. No hay revolucionario de ningún tipo de revolución que no lleve dentro un romántico. Por lo tanto, si se sabe cómo, no cuesta demasiado llegar a su corazón. Esto, Lenin, que había sido un romántico y había estado en el extranjero, lo sabía bien. Había estado incluso en Londres, la patria chica o la patria de adopción, mejor dicho, más que chica, la patria de adopción de Carlos Marx, al que todavía, oye, sigue habiendo marxistas que peregrinan a Londres para contemplar los santos lugares por donde el padre del marxismo caminó. Esto no solo pasa, obviamente, entre los marxistas, sino yo creo que entre los seguidores de todas las doctrinas políticas. Pero en el caso de los revolucionarios todavía más, porque traen un mundo nuevo en sus entrañas y quieren cambiar el presente, el actual. Los rusos, además, aparte de enseñar el Acorazado Aurora y de enseñar el Palacio de Invierno y de contar allí cómo había sido la revolución, pues podían presumir bastante. Eran el único país socialista del mundo en 1919. Ellos habían hecho la revolución, mientras el resto tenían que conformarse con mirar y con envidiar. Eso era otro factor a su favor, a pesar de que no tenían todavía, habían ganado la revolución, pero no la guerra. En 1919 la guerra civil está en plenitud y no tenían garantizado el puesto. El objetivo primero de la Comintern era ese mismo, era convencerles de que la revolución de octubre era fuerte y se había asentado. Y que, por lo tanto, había que romper con el socialismo anterior que había fracasado. O sea, su objetivo primario. Es decir, ayudar a los socialdemócratas radicales de toda Europa, bueno, también de Estados Unidos, porque llegaron delegados de los Estados Unidos, a romper con sus partidos y fundar sus propias formaciones comunistas al estilo del PECUS. Bueno, al estilo no, a imagen y semejanza del PECUS. El Partido Comunista de España, por ejemplo, pongo el caso, fue fundado solo un año más tarde, en 1920, y fue fundado como una escisión del PSOE. Eso ya era un partido antiguo, fundado en el siglo anterior, en 1878, y unos cuantos militantes del PSOE. Entre 1920 y 1921, se produce la ruptura final en el primer congreso del PC, se escinden y crean el Partido Comunista de España. Era una de las normas. Tenían que llamarse así, por eso todos los partidos comunistas antiguos, nacidos de la Comintern, se llaman así. Partido Comunista de. Si vamos a, pues qué digo yo, a Gran Bretaña o a Francia o a Italia, todos se llaman igual. O sea, porque era una norma que había puesto, una condición que había puesto el propio Lenin. No es casual, si miramos en la historia del PC, que uno de sus fundadores, el riojano Daniel Anguiano, podéis buscar información sobre él, tampoco hizo luego mucha carrera, todo hay que decirlo en comparación con otros, hubiese estado en Moscú poco antes. En esas mismas fechas. Creo que Anguiano viaja a Moscú en 1920, es decir, unos meses después de la reunión de este congreso de la Comintern, y a la vuelta es cuando se produce la escisión final. Pero claro, no todos eran tan fáciles de convencer como Anguiano. hacía falta una labor de apostolado. En cierto modo, estos revolucionarios tienen cierto componente religioso, ¿no? Y para eso eran necesarios apóstoles. Se reclutaron un montón de agentes que hablaban alemán, francés, inglés, italiano, es decir, las lenguas, húngaro, las lenguas de Europa Occidental, para que viajasen a Occidente, convenciesen a socialistas de los radicales, generalmente, que estuviesen con dudas, y financiasen la fundación de partidos comunistas. Es decir, si no salían del lugar, pues había que ir allí y echarles una mano. Durante los primeros años, de hecho, todo fue muy pedestre. Si leemos sobre la primera época de la Comintern, se nos levanta más de una sonrisa, ¿no? Como la Unión Soviética, o mejor dicho, la Rusia bolchevique, que no se llamaba así todavía, no se llamaba Unión Soviética, era sospechosa entre los países occidentales, sospechosa, claro, del país de los soviets, ¿no?, de que iban a extender la revolución, pues en lugar de dinero en efectivo, por si acaso le registraban en las aduanas y tal, lo que llevaban eran joyas y diamantes, que eran por lo general pues provenientes de incautas y de requisas a las familias aristocráticas rusas. Aquello fue una industria prosperísima durante los dos o tres primeros años después de la Revolución de Octubre, la industria del diamante y de la joyería. Así era más sencillo, uno se llevaba unas cuantas joyas que se escamoteaban bien entre la ropa, en cajitas, en las maletas, y luego, llegado a una ciudad de Occidente, pues a París o a Berlín o a Ámsterdam, eso se empeñaba, se vendía y ya se disponía de dinero local en efectivo, cual era muchísimo mejor. La joyería se escondía muy fácilmente. Es una de las grandes ventajas de la joyería. Es una parte de una buena reserva de valor. Es muy transportable. Bastante más fácil, desde luego, que el dinero en metálico, que si se quiere transportar en grandes cantidades, pues siempre salta. Siempre salta y siempre canta. Especialmente si tienes que pasar unas cuantas fronteras. Y las joyas tienen otra ventaja añadida. Las agentes femeninas, que también las tuvieron, pues podían llevarlas encima. Llevaban la fundación de los partidos comunistas colgados del cuello y en las muñecas, ¿no?, en forma de collares de perlas, de pendientes de diamantes. Luego había otro problema, aparte del dinero, con estos apóstoles de la Comintern, y es que no todos los agentes eran adecuados. No todos valían, a pesar de que se reclutaron un montón en Moscú de distintas nacionalidades, no todos eran adecuados. Por ejemplo, unos no eran adecuados por exceso y otros no lo eran por defecto. Por exceso quiero decir que algunos llegaron a dar mítines en los trenes, en lugares públicos y muy concurridos, lo cual pues levantaba las sospechas de la policía y de las autoridades locales, ¿no? Pues aquí lo que tratamos es de pasar desapercibidos, a fin de cuentas. Nosotros nos limitamos, o sea, las órdenes llegadas desde Moscú, tienes que conocer bien el idioma, pues si te vas a Viena, pues tienes que conocer bien el alemán, conocer a los socialistas locales, financiarles para que ellos se separen del Partido Socialista Austriaco, nada más, y funden el Partido Comunista de Austria. Punto. La idea es esa, la idea es producir una fractura y que vayan naciendo nuevos partidos que luego ya irán creciendo. A fin de cuentas, Rusia está en nuestra mano. Otras veces eso era por exceso, claro, no era bueno que fuesen, es decir, estaba bien que fuesen militantes, pero con cabeza y no excesivamente apasionados. Y luego estaban los que pecaban por defecto de convicciones revolucionarias, quiero decir. Hubo algunos casos en los que el agente salía de Moscú, se subía a un tren y se le perdía la pista en Berlín o en Varsovia y se quedaba con las joyas y desaparecía. Está, por ejemplo, documentado que Georgi Lukács, el famoso filósofo, que había sido muy comunista y había sido parte de la Comintern, de los agentes jóvenes de la Comintern, fue enviado a Viena desde, no sé, supongo que desde Budapest o quizá desde Praga, con una pistola para atrapar a un agente estafador, a uno que se había quedado con las joyas, le habían localizado y dijeron, bueno, pues Georgi, vete para Viena, ponle la pistola en la sien y dile que te devuelva las joyas, que a fin de cuentas son del partido. Es decir, cosas de estas, historietas de estas, hubo un montón en los primeros años, porque no podían. Digamos que la Unión Soviética estaba todavía en precario, ¿no? También, lógicamente, los había ejemplares. Muchos incluso hicieron carrera dentro de la organización. Hubo un tal Williams, por ejemplo, que era más conocido como Mikhailov en estos círculos, que empezó la carrera en Berlín, siguió por París, luego recaló en Londres para pasar desde allí a la India. En 1930, por ejemplo, estaba entre Argentina y Chile. Hizo un gran servicio durante muchísimos años. El partido, el PECUS en este caso, pues fue extremadamente generoso con él y le buscó un retiro dorado, ya para agradecerle los servicios prestados como jefe de prensa de la Embajada Soviética en París. entre 1919 y 1921 fueron brotando como amapolas partidos comunistas por toda Europa, a imagen y semejanza del PQUS. Bueno, por toda Europa y por toda América, y no solo América del Norte. El primer partido comunista de la América hispana fue el de Argentina, que nació en el año 18. El de España nació en 1920, el de Chile en 1922, el de Perú y el de Colombia en 1930, el de Venezuela en 1931. Es decir, el de Argentina había nacido en el 18, un año antes del Congreso, pero no se llamaba así. Luego se transformó. Había sido una escisión previa. Argentina en 1918 era un país, bueno, era con creces el país más rico y más avanzado de todo el mundo de habla española. La Comintern y sus partidos miembros aseguraban que el orden soviético era la única encarnación auténtica del socialismo. Esa era su misión. Es decir, transmitir al mundo que de las diferentes interpretaciones del socialismo, solo una era auténtica. El resto era herejías. Nada más. Todo lo demás era revisionismo. Punto. Como una religión. Lo mismo. Entonces, estos agentes eran apóstoles evangelizando y recordando a los creyentes que solo había un Dios verdadero, que estaba en Moscú. Y un partido verdadero, una iglesia auténtica. Luego, junto a la organización madre, al organismo principal, que era la Comintern, pues se fueron creando una serie de organismos auxiliares, ¿no? Organismos pantalla en otros campos. Así, por ejemplo, la Profintern era la Internacional Sindical, la Crestintern era la Internacional Campesina, o la Sportintern era la Internacional Deportiva. Fueron, la verdad, al lado de la Comintern apenas tuvieron importancia y su recorrido fue muy corto. Entre otras cosas porque el poderío de los partidos comunistas fue siempre débil. Tenían más nombre que otra cosa. Los partidos socialdemócratas seguían teniendo mucho predicamento y nunca consiguieron, hasta ya después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, alcanzar cierto volumen y cierto momento, que se diría, ¿no? Para poder influir en sus respectivas sociedades. Todos estos partidos tenían, y estas organizaciones pantallas, tenían que estar listos y preparados y en orden de marcha para el estallido revolucionario, que no tardaría en llegar, según Lenin. Lenin estaba convencidísimo de que era una cuestión de meses, pocos años, como mucho. Entonces, llegado ese momento, el descontento estaba ahí y había que aprovecharlo. Y en ese momento se seguiría el modelo soviético, que era la única experiencia válida y, por lo tanto, la única posible. Ya sabéis, los socialistas y sus modelos siempre están buscando uno. Cuando algo les funciona, lo van exportando. Léase, por ejemplo, la teoría de los focos del Che Guevara y de Fidel Castro en Cuba, que luego se exportó a toda América Latina y pasó lo que pasó, que no triunfó en ningún otro sitio más que en Cuba. Bien, como estos casos hay muchísimos. Digamos que el marxismo es una religión que necesita el modelo. Necesita el modelo y lo necesita luego aplicar. Y cuando el modelo cambia es como si cambiase la teología, ¿no? Pues bien, esto ahora lo tenemos que hacer de otra manera y tal. El problema es que la revolución no llegaba. Más bien, al contrario, se alejaba durante los años 20. Occidente fue a raíz de los acuerdos de Versalles, pasaron unos 2 o 3 años muy malos y luego poco a poco se fue recuperando de los efectos de la guerra. Y claro, los socialdemócratas moderados fueron recuperando cierta reputación. Esto hizo la mejora económica, los frutos, los siempre dulces frutos de la paz, hicieron o consiguieron que el descontento popular decreciese, que es la peor noticia que le podía llegar a Lenin a Moscú. La Comintern cambió entonces de estrategia, la fue modulando. Invitó a sus militantes a mantener una militancia dual. Les decía, bueno, no hace falta que os vayáis del Partido Socialista. Podéis estar en el socialista y luego militar en el Partido Comunista. Esto estaba pensado, estaba concebido para descomponer por dentro al enemigo. Una vez infiltrados y demás, tú te sales de... Tú eres verdadero militante nuestro, pero te metes en el partido enfrente y lo descompones por dentro. Intentas acceder a sus secretos y a su cúpula directiva y lo desmontas. Así es como nació el llamado entrismo, que todavía hoy se sigue utilizando, ¿no? Dice, hay que meternos, hay que infiltrarnos en este partido. Bien, el entrismo lo inventó Lenin, como un montón de cosas, como casi todo o buena parte de lo que es la política partidaria en política es leninista en sentido estricto. Pero bueno, tampoco funcionaba demasiado esto del entrismo porque los pillaban muy a menudo. Sí, y quedaban ya quemados. Los ambientillos políticos de las capitales europeas todo se conocía, no digamos ya los ambientillos políticos de extrema izquierda. En cualquier capital, por grande que fuese, al final, en Londres, en París, en donde fuese, en Bruselas, pues los que más o menos estaban metidos en aquella pomada, pues se sabía. Por lo menos en Madrid era así, todos los socialistas de la ciudad se conocían. Y por supuesto, lo eran todas las ciudades, no digamos ya las ciudades pequeñas, ¿no? Entonces, eso era un problema a la hora de practicar el entrismo con éxito. Es, caray, aquí nos hemos visto todos mil veces, todos nos sabemos los nombres y los apellidos, pues es muy difícil mantener esta ficción. Luego había otro problema. Las 21 condiciones que había puesto al principio Lenin para ingresar dentro de este club, de este selecto club de la Tercera Internacional, fueron las famosas, sí, las 21 condiciones del segundo congreso, que fue ya en 1920, eran muy difíciles de cumplir y exponían a sus militantes ante las autoridades. Es decir, había que tener mucho valor. El punto 4, por ejemplo, de estas 21 condiciones, apelaba a infringir la ley directamente y de manera explícita a hacer propaganda e infiltrarse dentro del ejército. En este caso, en la mayor parte de países, lo que se jugaba al militante era la vida. Era que le formasen un consejo de guerra, pues si te infiltrabas en el ejército tenías que ser soldado, y lo fusilasen. Lenin quería reproducir milimétricamente el partido bolchevique, pero quería reproducir milimétricamente el partido bolchevique en Buenos Aires, en París, en Roma, en Madrid, en Londres, en todas partes, tal cual era. Es decir, digamos que ese partido secta, que es lo que era en esencia el partido bolchevique, pues tenía que hacerse igual clavado y además con obediencia directa a Moscú en cada rinconcito de Occidente. Claro, y eso no es tan fácil. La Cominterna, en definitiva, era el sueño, podríamos decir, el sueño húmedo de Lenin, que llevó a la práctica, por cierto. Lenin murió en 1924, solo 5 años después de haber montado la Internacional. No le dio tiempo a desarrollarla. Dio algunos tumbos durante esos 5 años, pero no consiguió desarrollarla o llevarla a sus últimas consecuencias. El relevo de Lenin lo tomó Joseph Stalin, que, entre otras muchas cosas, despreciaba la Internacional, despreciaba la Comintern. No le gustaba lo más mínimo. La idea misma de extender el comunismo hasta que no estuviese consolidado en Rusia, o en la Unión Soviética ya, la le repugnaba. Decía, no, esto me parece a mí que son unas aventurillas de Vladimir que no encajan con la realidad. La idea no era suya, obviamente. Stalin nunca fue un intelectual, sino que era de un pensador muy prestigioso que luego Stalin se terminaría cargando. Se llama Nikolai Bujarin, que era pues probablemente el teórico más famoso y más celebrado de todo el partido bolchevique. Era, desde luego, muy respetado. En enero de 1926, 2 años después de la muerte de Lenin, Stalin ya puso fin al debate, porque esos 2 años fueron muy... ¿promovemos la revolución fuera o la consolidamos dentro? Bien, pues en un artículo que escribió en enero de este año, de 1926, Stalin, que ya digo, no era un intelectual ni una persona especialmente refinada, pero si escribía algo, lo dejaba todo muy claro, lo que hizo fue redefinir lo que debía ser un internacionalista y, por lo tanto, el internacionalismo en sí. Un internacionalismo, decía textualmente Stalin, un internacionalista, perdón, decía, es todo aquel que está preparado para defender a la URSS sin reserva, sin dudarlo, incondicionalmente. La URSS es la base del movimiento revolucionario y este movimiento no se puede promover sin defender a la URSS. Punto. La revolución podía esperar. Ya está, esto en 1926. Stalin, a diferencia de Lenin, no era un hombre de mundo. Y esto también cuenta. Los detalles biográficos cuentan mucho en la historia, lo que haya vivido uno, sobre todo la gente que cambia la historia y que influye decisivamente en la historia, como fue el caso de Stalin. El caso de Stalin además influyó decisivamente para mal, pero bueno. A diferencia de Lenin, él había pasado muy poco tiempo en el extranjero. De hecho, así, hablando de memoria, creo que como residencia había estado en varios sitios en Europa, pero como residencia fija había estado poco más que una temporada en Viena, creo que en 1912 o 1913, una cosa así, y poco más. Con todo, a pesar de que no le gustaba demasiado la idea de que su plan, su gran plan iba por otro lado, que Stalin era eminentemente más práctico que Lenin y menos idealista y concretaba con mucha más facilidad, pues con todo esto no suprimió la Comintern. A fin de cuentas era algo barato de mantener. Era algo de propaganda, formación, visitar al Estado, tenerlos controlados. A fin de cuentas no había muchos comunistas tampoco en Europa. No había que gastar ingentes cantidades de dinero para mantenerlos. Y podían llegar a ser de utilidad. En 1929, por ejemplo, cuando ya Stalin se había sentado bien en el poder, ya se había convertido en el Stalin que sería después, alguien espantoso, por cierto, pues él se convenció a raíz de la crisis del 29, del crack bursátil del 29, que el capitalismo iba a colapsar. Esta vez sí que sí. No había colapsado con la paz o con la guerra, mejor dicho, pero iba a colapsar con el crack del 29, que alimentó la fantasía no solo de Stalin, sino de todos los comunistas del mundo. Esta es la señal. Esta es la señal. Las trompetas del apocalipsis por fin han sonado. La copa de la ira. Ahora sí que sí, va a ir en cadena, va a ser un efecto dominó, empezó en Estados Unidos, en Nueva York, y esto terminará más, será ojos vista. Durante el año 1930 ya se veía que se interrumpió el comercio internacional. Pues bien, lo que hizo fue utilizar a la Comintern, sin demasiado convencimiento, pero utilizarla. Dio órdenes de que radicalizasen el discurso, dio órdenes a los partidos comunistas, entiende, de que radicalizasen el discurso para diferenciarse de los partidos socialistas normales y capturar o capitalizar el descontento. De hecho, todo el que se opusiese tenía obligatoriamente que ser tachado de fascista. De ahí viene. Pero cuando a vez que alguien, que no, un comunista no está de acuerdo con alguien y le tacha de fascista, viene de aquí, de los tiempos de la Comintern bajo Stalin. Los primeros tiempos de la Comintern bajo Stalin. Claro, el socialismo solo no avanzaba, sino que retrocedía, todo el socialismo en general. Lo que ganaban adeptos en Occidente, los que ganaban adeptos eran una variedad de socialismo muy nacionalista inspirado en el fascismo italiano. Una rareza que había sucedido en el año 1922, que al principio se pensó que no iba a ir más allá, pero sí fue más allá. Para el año 1935, Alemania e Italia ya estaban en manos de partidos fascistas. Y una de las predilecciones de los partidos fascistas era perseguir comunistas y darles matarile. Es decir, eran bastante más duros de lo que habían sido las odiadísimas democracias burguesas. Bueno, llevaban años luchando contra la democracia liberal, que era la encarnación de todos los males, y ahora su verdadera némesis pues eran estos fascistas y estos nazis. Stalin no temía a nadie dentro de casa. Su poder era, si no absoluto, para 1930 era ya prácticamente absoluto. Lo que sí temía era quedarse sin partidos fuera. A fin de cuentas, después de 10 años, la Comintern había hecho su trabajo y se habían creado una gama amplísima de partidos que, bueno, para el año 1930-32 ya estaban hasta los países sudamericanos. Estaban ya repartidos por todo el mundo. Como si digo Sudamérica, digo países asiáticos, etcétera. Era una red propia de intereses y de difusión de ideas y de espionaje también, porque la Comintern funcionaba en coalición con la policía política en muchos sitios y además transmitía información muy valiosa. Eso sí que lo temía, que la Comintern o que la red de la Comintern desapareciese. Con esa idea convocó el séptimo y último congreso de la Comintern, que fue convocado en Moscú. El punto principal a tratar era ordenar a todos los partidos a suscribir frentes populares en las elecciones, nada más. Había que dejar el izquierdismo radical de 5 años antes, este séptimo congreso fue convocado en 1935, y ser práctico. Ya no había que ir a por los otros socialistas, ni siquiera por los centristas del centro-izquierda, los republicanos moderados, cualquiera que entrase. Cualquiera que no fuese abiertamente o fascista o conservador o monárquico, como por ejemplo en el caso de España, valía para pactar. Nadie se opuso, claro. La idea era esa, pero habían hecho un cambio radical, un giro copernicano en muy poco tiempo. Bueno, casi fue de un día para otro. De hay que crear conflicto con otros partidos de izquierda, a hay que buscar alianzas con ellos. Y además ser extremadamente generoso. Nadie se opuso porque en la Comintern nadie se opuso nunca a nada, como en la propia Unión Soviética. Dos de estos frentes populares llegaron al poder, curiosamente. Uno fue en España y el otro en Francia, ambos en 1936. Pero lo que más tiempo ocupó a Stalin en aquellos años, el 36 y el 40, no fue la Comintern, ni sus preocupaciones con el fascismo. De hecho, él al nazismo no le preocupaba demasiado, ni le tenía en gran estima. Pensaba que no era... Estaba convencido de que aquello era una especie de degeneración del capitalismo, pero que no iba a ser amenazante ni iba a presentar excesivos problemas. Como podéis ver, Stalin era un lince, al final terminaron invadiéndole. Lo que más tiempo le quitaba en esa época fue purgar. De hecho, la Comintern la conocía como la tienducha, así la llamaba de manera despectiva. Y a una purga, a la gran purga, el gran terror que se le llama todavía en Rusia, se afanó entre el segundo lustro de la década de los 30. De esta purga, de esta gran purga, no se libró la Comintern. De 500 empleados que tenía la oficina central de la Comintern en 1935, 133 fueron víctimas de la gran purga. Es decir, una parte considerable. Hay testimonios y cartas de activistas extranjeros que habían venido a Europa Occidental que cuentan en sus diarios sus experiencias aterrorizadas. A las 3 de la mañana se quedaban despiertos. Solo les metían a todos a vivir en la misma zona de Moscú, solo porque a esa hora es cuando aparecían los coches de la Checa a buscar a sus víctimas, que ya desaparecían y nunca más se les volvía a ver. A partir de aquí, a partir de la Gran Purga, ya la Comintern como tal quedó herida de muerte. Al comenzar la guerra, su comité ejecutivo se limitó a hacer una pequeña declaración que pasó desapercibida en todo aquello, diciendo, asegurando que la guerra no era más que un asunto entre imperialistas, era una guerra imperialista y no había que apoyar a nadie. Claro, ese cuento les duró muy poquito. En 1941 Alemania invadió la URSS y el mismo comité, las mismas personas, pidieron el apoyo para los aliados, que de un día para otro habían dejado de ser imperialistas. Bueno, estas cosas que suceden en la Unión Soviética. El 15 de mayo de 1943 fue oficialmente disuelta. Era ya un cadáver andante desde finales de los años 30, 37, 38, 39, cuando ni siquiera los frentes populares habían conseguido nada práctico. Bueno, en España lo que habían ocasionado era una guerra civil, que los frentes populistas perdieron, y en Francia no consiguieron convertirla. León Blum no hizo de aquello una república soviética, pues fue perdiendo interés. Entonces, ya en mayo del 43, a mediados de la Guerra Mundial, Stalin decidió liquidarla oficialmente. Era un muerto tal cual, ya helado y con el rigor mortis. Y ese día lo único que se hizo fue oficiarse el funeral.